Para abrir esta ventana al cómic, ¿qué mejor que montarnos en el jet de los X-Men? Los X-Men, un cómic que nació en el año 1963. Se trata de la franquicia que más cómics ha publicado en Marvel. Más incluso que los Vengadores, tan de actualidad tras la Comic Con de San Diego. Un número uno de los X-Men, el número uno, ronda los $4,500. No lo digo yo. Se trata de una de las 1001 anécdotas del cómic a las que hace referencia su autor. Su autor, que está aquí, Raúl Soguna, quien presento ya, sin más dilación, porque está poniendo una cara rara, no sé. A ver, Raúl, tú me dijiste que íbamos a hablar de cómic X, pues los X-Men, ¿no? No hemos ido por el mismo tema, ¿eh? No... Me faltan dos X más. Sí, unas cuantas más. Sí, unas cuantas. Sí, ya sabes, hoy vamos a hablar, ahora que ya es hora... Mami nos está dormida, vamos a aprovechar a hablar del cómic olímpico festivo. No hay rombos aquí en la radio, ni el sonido típico. Sí, de... hay rombos, mira, unos cuantos, pero es la pared del papel pintado, no le hacemos caso. Vale. ¿En ocasiones ver rombos? En ocasiones veo rombos, sí. Bueno, afrontamos ya el último serial de estos cinco, con otro top five, ya lo hemos adelantado estas últimas semanas. Se me ha pasado volando, la verdad, es que este verano ha sido un visto, y no visto, como siempre, muy interesante todo lo que nos cuenta Raúl. Te lo agradecen también los oyentes, ya lo sabes, oyentes que van a poder ganar un libro firmado por ti, de esas 1001 anécdotas del cómico casi. ¿Por qué? Porque han descubierto cuál es la anécdota falsa. Que de momento seguimos recordando que nos queda el top de hoy. Uh-huh. Vayan aprovechando, si alguien cree averiguar que ha salido o que va a salir durante este espacio la anécdota falsa que hemos incluido en estos especiales, que nos mande un mail para poder entrar en el sorteo de ese libro. A ver, porque hemos recibido unos cuantos muy curiosos y hay un par de aciertos ahí que no están mal. De momento... Si ya sabéis cuál es, si creéis saber cuál es, si no, lo vais a descubrir esta noche, nos enviáis el correo electrónico a rosa.vientos@onda0.es diciéndonos qué anécdota creéis que es falsa con vuestros datos electrónicos para sortearlo mañana y diremos quién es el ganador o ganadora. De momento, Raúl, comenzamos en el prostíbulo del terror. Chon, chon, chon, chon. Sí, vamos a hablar del primer cómic directamente, vamos a hablar, no es erótico, sino es explícito, bastante pornográfico. Uh-huh. Lo que pasa es que vamos a intentar así de sopetón, aunque suene un poco duro, para intentar quitarnos tabúes. Estamos hablando de un TVO que he creado en blanco y negro, por Noé Barreiro, en el cual estas muchachas son secuestradas para ser sacrificadas en la noche de Valpurgis, en un prostíbulo, en el que suele ser estar frecuentado por... grandes clásicos como Sigmund Freud o Sherlock Holmes. ¿Qué me dices? Que ayudará a... Acceden a este prostíbulo por 10 euros, he visto yo en internet. Sí, El cómic, el prostíbulo, pues no, oye, no después de... Bueno, vamos a recomendar que lo lean porque además el final es muy curioso. Uh-huh. No solo se trata de pornografía, sino tiene un poquito de acción, un poquito de TVO de aventuras. Lo que pasa es que siempre... Con Sherlock Holmes, con personajes... Claro, siempre nos quedamos con la parte más directa, ¿no? Más X y lo que nos... Quizá nos sorprende un poco más o nos rechaza. Sin embargo, el texto está muy bien escrito, muy bien dibujado, anatómicamente perfecto, bien, algunas un poco más amplias. Lo que pasa es que, bueno, queda muy divertido y es un texto de ¿por qué no? Siempre estamos hablando de cosas juveniles, cosas más serias. Pues vámonos un poco directamente a lo porno. Nos están llamando por teléfono. No sé yo esto si vamos a poder continuar o no. No sé. Bueno, que conste que no soy Raúl Sogún, soy su clon gemelo malvado, con lo cual el pobrecito está durmiendo. La responsabilidad es aquí al presente Martín Esposito. Sexo, aventura, intriga, perversión en esta obra de Solano López, de Ricardo Barreiro. Exactamente, y bueno, pues la podemos ver desde hace unos cuantos añitos. Está recopilada en un tomo, principalmente sale en la revista Kiss, con lo cual, pues bueno, ahí vemos un poco los tintes. Uh-huh. Yo reconozco, tengo la edición de cuando salió, y es de las cosas que, para todo el que se atreva, es muy divertido leer. Uh-huh. Un clásico que no falta en ningún ranking, como es Milo Manara. Milo Manara, y traemos al autor más que un cómic por lo complicado de seleccionar algo. Uh-huh. Ha trabajado en los Borgia, El Click, Verano Indio. Uh-huh. Este autor, que tanto en blanco y negro como en color, llama muchísimo la atención. Uh-huh. Experto en curvas femeninas, además en senos y en tobillos, que siempre llama mucho la atención. O sea, que se especializan. Sí, hombre, todo el mundo tiene sus fetiches mejores o peores, ¿no? Hay quien disfraza, hay quien elige, hay quien decide, pues bueno, tanto nosotros como vosotras, o sea, no os escondáis mucho. No, pero estoy hablando nos de están mirando, nos están mirando desde el control con caras raras, también vosotras, o sea, que... Y dibujantes también, los dibujantes seleccionan, incluso bueno, tenemos el ejemplo dentro de Greg Land, dibuja muy bien las femeninas, pero no sabe poner una cara. Milo Manara, sin embargo, es quizá el autor de cómic que mejores mujeres dibuja en todo el mundo, sean eróticas o simplemente como cómic de acción. Fíjate, estamos hablando de otras partes del cuerpo, pero sí que es verdad que en la cara hay algunos dibujantes que no consiguen muchas veces estás plasmarla. Exactamente, y Manara con un gesto, con una cara, con un guiño, con una boca, hace más que cualquiera de manera explícita, con lo cual no solo es lo erótico como comentábamos antes, sino es todo lo que te transmite, y Manara es una maravilla. Aquí está la clave de por qué he puesto X-Men, fíjate, si al final todo tiene sentido, es que en 2009, junto a Chris Claremont, publicó X-Men, Rakat sin fuga. Exactamente. El año pasado. Hace poquito se ha publicado. Por eso ponía X-Men yo. Lo que pasa es que, bueno, quizás sea de lo menos erótico que tenga Manara. También reconozcamos que en Marvel hay ciertos tabúes y ciertos límites que no se pueden obviar, no puedes pasar de ahí. Eso sí, recomendamos, hay una página muy interesante con Tormenta y con Mariposa Mental, que para mentes mal pensantes puede dar mucho más juego que si realmente lo lees como un tebeo normal y corriente, ¿no? Normalmente hay gente que tiene mariposas en la cabeza, en el parte pero de otros sitios. Sí, mariposa mental. Bueno, vamos a picar a la gente para que lo vea y luego que mande correos contándonos a ver qué les ha parecido. El siguiente título, si lo digo, va a sonar mal. Va a sonar, si lo dices tú, va a sonar mal. Sí, con lo cual dilo tú, que siempre queda mejor, ¿no? Mis 130. Venga, va, vamos a utilizar lo obvio, vamos a Miss de Miss, con de señorita. Ah, vale. De señorita, vale, señorita, vale. 130. ¿Qué es? Tiene que es un cómic hentai. Ajá. Derivado del cómic japonés, que bueno, hay que reconocerles a todos los japoneses que tanto en cómic como en escrito, bien sea en novelas, suelen ser bastante más abiertos que nosotros. Por ejemplo, en los trenes, que los cómics que se regalan, los mangas que se regalan en los trenes, más del 50% es hentai, es erótico o bien directamente pornográfico. Hace poco ha habido controversia con eso para intentar censurar lo pornográfico y dejar solo lo erótico. Sin embargo, bueno, pues aquí nos traen una parte mucho más explícita, como es Miss 130, una ama de casa con gran delantera, es que no hay otro modo de decirlo mejor, hay que decirlo, con una 130, y que bueno, pues la visitan profesiones liberales, vecinos, herramientas de casa, y que bueno, pues para lo que es la parte directamente triple X, llama mucho la atención, sobre todo si recordemos, intentas tomártelo con un poco de humor y no directamente en serio, sino pues, bueno, como un mero entretenimiento, pues traer una muestra de hentai distinto, curioso y muy bien hecho. Cómic europeo, cómic en Estados Unidos, ¿dónde hay más producción? En ninguna de estas dos partes, en Japón. En Japón la producción es enorme. Ya no solo es producción y demanda. Ambas dos. Lo que pasa es que también aquí se demanda en tu tienda, por ejemplo, en Shogun Salamanca, en la calle Padilla. Hay poquita porque también ahí tenemos gente joven, pero sí que la hay. La ventaja es que cada vez la gente es más abierta, se acerca con menos tabúes, estamos mucho más acostumbrados a que no resulte tan extraño, haciendo el chiste fácil que siempre se dice, ¿no? En internet hay descargas y hay porno. Cada vez estamos mucho más acostumbrados a que tú abres una página, aparece un banner porno y lo cierras, pero no te rechina. Cada vez la gente se va acostumbrando a que el desnudo no choque. Hombre, hay cosas que lógicamente, a según qué momentos, te llama la atención. Si me va hablando, y depende de quién esté viendo, claro. Lógicamente, es un niño. Si es un niño, lo más normal es que llegues y le digas, arriba. Ya, lo suelte, agache la cabeza y se vaya con la cabeza agacha y con sonrojado, como hemos hecho todos los adolescentes en mayor o menor medida, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en Japón eso está mucho más normalizado y llama menos la atención. Aquí en Europa cada vez estamos mucho más abiertos a ello. Novelas eróticas las consumen más las mujeres. Las escriben más las mujeres. Escriben más. ¿Y las consumen, en este caso, los cómics? Los cómics principalmente hombres. Ajá. Principalmente hombres. Sin embargo, el hentai en Japón es 50-50. Aquí principalmente en lo que es fuera del mercado japonés, el cómic porno y el cómic erótico, casi todo lo consumen hombres. Lo digo porque el tema principal de los autores que hemos mencionado hasta el momento, pues tienen a protagonistas mujeres, ¿no? Hay más mujeres que hombres. Por ejemplo, en Vampirella, una vez más tenemos a una mujer protagonista. Y además, quizás es uno de los personajes más trabajados, más divertidos, mejor acompañados que ha tenido la industria del cómic. Incluso ha tenido su recreación en películas. Es una vampiresa, es maga, tiene todo el entramado de terror muy cercano a los años 70, serie B, que te acercaba a la sonrisa, te acercaba a lo erótico. Si cogemos cualquier película de los años 70, es lo que nos muestra, ¿no? Siempre aparece la típica protagonista exuberante, perseguida por el malo de turno. semidesnuda, ¿no? Pues Vampirella... Más lo que te suscita que... Más lo que intenta transmitirte que lo que ves. Y Vampirella, aunque su traje es el traje imposible, bueno, ha habido ciertas recreaciones con ciertos problemas de exhibicionismo en convenciones muy curiosos, realmente es erótico, pero es erótico de insinuación, no es erótico de muestra. Con lo cual Vampirella es una manera de unir el terror y lo erótico, el miedo y el deseo, que es una cosa que suelen ir muy parejas. Y no es nada nuevo. No es nada Hablamos nuevo. Hablamos de los comienzos en 1969. Claro, y además es un, sobre todo es que esa, sobre todo en los finales de los 60 y los 70, ajá, fue muy prolífico, tanto en medios audiovisuales como en cómic, ¿no? Entonces ha estado muy el presente. El destape. Exactamente, fue el destape en el mundo del cómic. Y en el año 2001 se hizo una versión también futurista de Vampirella, Vampi. Lo que pasa es que pierde todo el fondo que es Vampirella, con su traje rojo, con su melena morena. ¿Te recomiendas? Siempre lo anterior. Ajá. Y sobre todo, y a ser posible, por extraño que parezca, en blanco y negro. Que es como se debe de consumir el terror, más alejado, más antiguo, y que a la vez transmite más, es mucho más divertido. Nos quedamos con un autor que es madrileño, nació en Madrid en 1947, Alfonso Azpiri. Azpiri ha conseguido, en este caso vamos a recomendar Lorna, unimos ciencia ficción, unimos exuberancia, unimos aventuras, unimos acuarela. Realmente te transmite tanto en cada página, que te da igual que sea erótico o no. Lógicamente recomendamos todos estos tebeos que estamos comentando para mayores de 18 años, no nos vamos a llevar a engaños, son para adultos. Sin embargo, Azpiri en Lorna, disfrutas de las curvas, disfrutas de los robots más o menos dotados con los que juega Lorna. Sin embargo, son las aventuras, es lo que te lleva y lo que te transmite y lo que te divierte, que en el fondo es de lo que se trata. Es algo mucho más relajado en todo ámbito, aunque la cosa sea mucho más... iba a soltar una barbaridad, pero dejémoslo ahí, corramos el pip de la censura. Pero Alfonso Azpiri, incluso en las obras que no son directamente eróticas, todas las mujeres las crea muy sensuales. Como hablábamos antes, una mirada, una sonrisa, un gesto, una pose, ropa colocada en su momento preciso, y que, en el caso de Lorna, muchas veces desaparece, lógicamente, ¿no? Sin embargo, que tanto en color, y sobre todo en blanco y negro, y sobre todo en color, que Azpiri con las acuarelas es una auténtica maravilla, nos ha dejado unas cuantas escenitas muy subidas de tono, que para estas horas vienen muy bien. Fíjate que hablamos unas semanas atrás de los autores, cómo tienen una parte seria en la que hacen un trabajo pues más concienzudo, donde hay una crítica, donde hay un trasfondo, y luego hay una parte más lúdica. Sí. Que quizás sea esta, ¿no? Por ejemplo, el caso de Azpiri. Sí, también tiene incluso una más juvenil, como fue Mott en su momento, ¿no? El monstruo que vivía dentro, que sale de la tele, vive en tu armario. Realmente, si puedes hacerlo, ¿por qué no? En un momento, claro, también partimos de una base que Alfonso Azpiri lleva muchísimos años en la profesión, ha sufrido, como tú comentabas, el destape, y eso siempre, pues bueno, marca a la hora de hacer según qué cosas. Recordamos, El prostíbulo del terror, Milo Manara, Miss 130, Vampirella y Lorna, de Alfonso Azpiri. Eso. Y para terminar, un nombre que, no sé, es una chica muy famosa, es una alemana, cantante, de nombre Natalie Horler, la que canta. Sí. Pero más conocida como, ¿cómo, Raúl? Cascada. No está nada mal para ponerle el punto. No, sobre todo Cascada y el título, que es Breathless, dejarte sin aliento. Está sin aliento la chica. Con lo cual, pues bueno, creo que es el momento adecuado para quedarnos todos sin aliento. Si en la misma frase aparece Cascada y sin aliento... Cada uno piensa mal y te quedas corto. Todo un punto. Tenemos que decir, en su defensa, que en principio habían elegido el nombre de... Cascade. Sí, bueno, no sé, tampoco lo arreglan mucho, ¿eh? Eso nos pasa por traer algo diferente. Llevo todo el verano poniendo rock, pongo dance y mira por dónde nos vamos, ¿eh? Raúl, ¿qué tal esto lo llevas tú también? Sí, lo tienes en tu discoteca particular. Para según qué momento, sí. ¿En cuál es mejor, dado el nombre, el momento y de lo que hemos hablado? Uy, qué bonita noche se ha quedado. Ahí está Natalie Horler junto a Digimanian y Janu Noon. Un placer, Raúl, ha sido de verdad, ya lo sabes, en confianza, jolín, que te agradezco que hayas estado este verano también con nosotros en La Rosa de los Vientos, que te has quedado sin vacaciones, pero bueno. Ha sido muy divertido, hemos traído cosas diferentes, distintas, A ver si las anécdotas, a ver quién averigua cuál es la falsa. A ver, y bueno, pues incluso algunas respuestas que tengamos a eso dentro de la temporada podemos contarlas y podemos hacer algo divertido. Yo me he quedado sin panceta un año más. Eso te pasa, ya sabes. La próxima vez hacemos la temporada de verano en julio. Oye, pues mira, se lo vamos empezamos a hacer temporada en agosto. Eso, mira, claro, vale, visto? Bien, vale, vale. Oye, me lo apunto, ¿eh? ¿Verdad? Nada, que tengan muy buena temporada. Dentro de muy poquito comenzará la nueva temporada de La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero. Ahí seguiremos. Ahí te escucharemos, Raúl. Muchas gracias. Un placer. Un abrazo.